Hoy vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis 6 y el título del tema de hoy es El quinto sello de Apocalipsis 6. Para eso he escrito una introducción y le voy a pedir a Martín Villalobos que nos haga el favor de leerla en voz alta, por favor. Los primeros cuatro sellos libraron cuatro jinetes que acarrearán sobre la tierra mucha muerte y sufrimiento. Hoy veremos el significado del quinto sello de la visión de Juan, con base en Apocalipsis 6, del 9 al 11. Comencemos leyendo esos versículos, luego haremos observaciones de cada versículo. Vamos a irnos a Apocalipsis, por favor. Si tienen sus Biblias a la mano, búsquenlas. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 6, o si no, presten atención, yo trataré de compartirlo aquí en la pantalla con ustedes. Ya hemos visto los primeros sellos, como dijimos, y hoy vamos a continuar a partir del quinto de los sellos, el que se nos introduce en el versículo 9, desde el 9 hasta el versículo 11. Observen cómo dice ahí el texto. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vio debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Clamaban a gran voz: ¿Hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran por un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Este es, entonces, el quinto sello en Apocalipsis capítulo 6. Volviendo a nuestros apuntes, entonces, vemos ahí lo que significa el quinto sello en una sola palabra es martirio. El Cordero abre el quinto sello de su ira expresada en forma de martirio sobre los creyentes de la tribulación. Ahora, el quinto sello de su ira sobre la tierra, no sobre los mártires, pero son los juicios que expresan la ira de Dios sobre la tierra. Vamos a volver a leer el versículo 9, el primero de los tres que leímos ya. Dice que cuando el Cordero abrió el quinto sello, vio debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Vamos a hacer cinco observaciones del versículo 9 que acabamos de leer. Ahí tenemos la primera observación. Vamos a dar la oportunidad a uno de ustedes que nos haga el favor de leer. ¿Quién se anima? La mitad de la semana ha pasado. ¿Cuándo se abre este sello? Obviamente después del cuarto, probablemente durante la primera mitad de la semana 70, cuando el anticristo ha profanado el santuario y ha desatado la persecución abierta contra todos los santos. Apocalipsis 13:7. Vámonos a Apocalipsis 13:7, por favor, para leer lo que dice ahí el texto. Entonces vamos a dar la oportunidad a uno de ustedes que quiera leer una vez más la Biblia. Ahora vamos a Apocalipsis 13, versículo 7. ¿Quién nos hace el favor? Ok. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Gracias. Muy bien, entonces aquí está hablando, si ustedes ya vieron el contexto en el capítulo 3, está hablando de las dos bestias, dicen algunas Biblias, ¿verdad? Las dos bestias, una que sube del mar, otra que sube de la tierra. Y la bestia que sube del mar es el anticristo, ¿ok? Entonces, en el versículo 7 dice que el anticristo va a tener permiso para hacer guerra contra los santos y vencerlos. Entonces, estamos hablando desde la perspectiva que nosotros hemos adoptado hasta el momento, que es una perspectiva premilenarista, es decir, que creemos que todas estas cosas se van a cumplir antes del milenio. Aceptamos nosotros bajo nuestra perspectiva que va a haber un personaje que se llama el anticristo. Recibe diferentes títulos, aquí se le da el de la bestia, ¿ok? Entonces, él va a tener una cruzada contra los santos, así dice el texto del capítulo 13. En el capítulo 6, volviendo al capítulo 6, entonces que ya leímos el versículo 9, dice, volviendo a Apocalipsis 6:9, que ya leímos, cuando se abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto. Entonces aquí ya se ve, digamos, que muchos santos fallecidos durante el periodo de la ira de Dios. ¿Está claro hasta aquí? Entonces estamos asumiendo que es la mitad de la semana, porque desde la perspectiva de las 70 semanas, hemos dicho que al principio de la semana número 70, el anticristo iba a hacer un pacto con Israel, pero la mitad de la semana lo habría de quebrantar. ¿Recuerdan que ya hemos explicado esa perspectiva? ¿Sí? ¿O alguien tiene dudas? ¿Está claro lo que estamos diciendo hasta ahora? ¿Sí? Muy bien. Entonces estamos hablando la mitad de la semana 70 de Daniel. Eso es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Bajo la perspectiva premilenarista, que es la que tenemos. Número 2, segunda observación del versículo 9. La tortura de los creyentes será ejemplar. El texto nos indica que la decapitación o el degollamiento será el castigo favorito contra los creyentes en ese periodo. ¿De dónde sacas eso, Luis? Te preguntarás. Bueno, porque allí en el versículo 9, la palabra que dice habían muerto, quiero compartir con ustedes el texto una vez más. En la Biblia de las Américas dice habían muerto, ¿verdad? Habían sido muertos. Quiero ir al texto griego, voy a compartir mi pantalla con ustedes. Vamos para allá, vamos a ver. Apocalipsis 6, 9. Dice, ¿dónde está? Aquí está. Miren. Aquí dice, y entonces se abrió el quinto sello, esta es la palabra sello, y vi, ese es vi, debajo de, y aquí está la palabra que les quiero mostrar. Esta palabrita, que yo sé que ustedes no la pueden leer, la mayoría de ustedes, pero esa palabrita es la que se tradujo que habían sido muertos. Se los voy a mostrar aquí, donde están las almas de los que habían sido muertos en la Biblia de las Américas. Y es una palabra griega que es faso. Faso es el mismo verbo que se había usado ya en el capítulo anterior cuando se habló del cordero inmolado. Les voy a enseñar. Este es el altar. Y esta palabra es el altar, esta es la palabra almas y esta es la palabra que estamos diciendo, sfagmenon, que significa ser degollado, o sea, es ser muerto de una forma muy especial. ¿Pueden ver aquí? Degollar. Entonces, por eso estoy diciendo que ellos no van a ser muertos de cualquier forma, pero una muerte específica que se les va a aplicar, la muerte a la que aquí se refiere es una muerte cortándoles el cuello o la cabeza. ¿Me voy a entender? Esto está muy terrible, ¿no? Pero bueno, eso es lo que dice el texto. Nosotros no podemos ponerle ni quitarle. Entonces, volviendo a las observaciones, estábamos leyendo la segunda observación. A ver, Juan Carlos López, léenos. La tortura de los creyentes será ejemplar. El texto nos indica que la decapitación o el degollamiento será el castigo favorito contra los creyentes en ese periodo de tiempo. Gracias. Ahora sí que literalmente van a perder la cabeza, ¿verdad? Tristemente. Wow. Pues Dios nos libre de eso, pero ni modo. Eso es lo que se debe venir. Ahora sigamos leyendo. Erika, ya que estás ahí, léenos el número 3, por favor. Ahí voy. La causa del martirio será su fe valiente. Aquí se nos habla de dos de los mártires de la tribulación. Ellos mueren por su testimonio, lo cual indica tanto que ellos confesarán públicamente su fe en Cristo y serán evangelistas activos a costa de sus propias vidas. ¿Y de dónde está? Prosigue. ¿Por qué en las situaciones más difíciles los creyentes parecen evangelizar más? Su visión se aclarará y su tiempo para acumular recompensas. ¿Le sube, por favor? Ay, sí, perdón. Y su tiempo para acumular recompensas eternas se acorta. Gracias. Entonces, ¿de dónde saqué yo esto de que La causa de su martirio será su valiente fe, porque en el texto del versículo 9 dice que ellos fueron muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio. ¿Qué es testimonio? Pues es dar fe, ¿verdad? Es hablar. ¿Sí me explico? Es hablar de lo que han visto u oído. En este caso es hablar de lo que han visto o oído que Dios ha hecho con ellos en sus vidas. Es decir, por causa de su testimonio cristiano, porque no se avergüenzan de su fe, porque dan testimonio de la palabra de Dios, que ellos padecen, que ellos se han aferrado a la verdad. Entonces, ¿por qué en situaciones más difíciles los creyentes parecen evangelizar más? Porque todo nos debería de indicar que sería cuando deberíamos evangelizar menos, ¿no es cierto? Porque por esa causa nos están persiguiendo. Cualquiera dice, oye, lo lógico es que pues ya, tranquilo, tranquilo, ¿no ves que te está costando un precio muy alto? Ahora, a mí se me vinieron a la mente estas dos posibilidades. Es decir, ¿por qué? Porque cuando nosotros estamos bajo una persecución, una prueba muy intensa, nuestra visión espiritual se aclara. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es decir, entendemos que las cosas del Señor son atacadas por el mundo por alguna causa, porque son verdad. Y también nos damos cuenta que nuestra vida es muy frágil y que se puede terminar. Por lo tanto, nosotros no queremos desperdiciar la oportunidad de usar nuestra vida para lo eterno. ¿Hay alguna otra razón por la que ustedes creen que cuando viene la persecución los verdaderos creyentes evangelizan más? ¿Cuáles serían? A ver, los dejo opinar. ¿Por qué causa puede ser esto así? Porque en ese momento nos acercamos a Dios más. Muy bien, buena observación, tienes razón. Las pruebas a los verdaderos creyentes los acercan al Señor y fortalecen su fe, mientras que a los falsos creyentes les sirven de excusa perfecta para alejarse. Siguiente observación. Ahí en las notas leemos. Vamos a dar la oportunidad a uno de ustedes que lea, por favor. Rápidamente, porque el tiempo vuela. El resultado será acceso privilegiado a Dios. Después de fallecido, sus almas comparecen ante el altar de Dios. Esto explica una nueva realidad respecto al lugar donde está el trono de Dios. Es un palacio y es también un santuario. Esto explica por qué Dios espera tanto sumisión como adoración por parte de su pueblo. Dios espera sumisión por parte de su pueblo porque Él es rey. Y Dios espera adoración por parte de su pueblo porque Él es Dios. Y en esta visión que se nos habla, ahora se nos dice que las almas están debajo del altar. Es decir, que hay un giro, porque toda la visión, cuando empezamos a estudiarla, era una visión de un trono. ¿Quién se siente en el trono? Dios Padre. Dios, pero ¿quién se sienta? ¿Quiénes son los que se sientan en los tronos? Los reyes. Pero ahora se nos habla de un altar, y los altares, en el contexto bíblico, es un mueble que es parte del templo donde se ofrece la adoración a Dios. ¿Está claro? Entonces ahora vemos que es palacio porque ahí es la morada del rey, pero también es santuario porque es la morada de Dios donde se le ofrece adoración. Entonces es una visión con una doble carga de significado. Por eso he dicho, Dios espera tanto sumisión como adoración por parte de su pueblo. Y en los pasajes que les puse ahí en las notas que acaban de ver, hay otras referencias bíblicas donde se muestra a Dios que se le menciona que está en su templo, que Él se sienta y reina desde su templo. O sea, no es la primera vez en la Biblia. En el Salmo 11:4, en el Salmo 29, versículos 9 y 10, Isaías, versículos 6:1, cuando él ve al Señor sentado en su trono, Habacuc 2:20, bueno, hay muchos pasajes donde se nos dice que el trono de Dios también es su santuario. ¿Hasta aquí está claro? ¿Sí? Y vamos a la última observación del versículo 9. La última observación, vamos a pedirle a otro de ustedes que lea. Habilite su micrófono y lea, por favor. Identidad es clara. Estas personas no son los cristianos de la iglesia, pues esta ya fue arrebatada. Ellos son creyentes, tanto judíos como gentiles, que Dios traerá hacia sí durante la tribulación. De ellos hablaremos más en detalle en el siguiente capítulo. Gracias.